Gracias a la vida por haberte conocido. Yo miro tus ojos que me miran y comprendo la medida de mi amor que te hace falta. Búscame en tus noches, vida mía, y me escucharás nombrándote. Porque te quiero, ángel de mi vida. Porque te quiero, corazón a corazón. Porque te quiero, sueño de mi vida. Porque eres mía, corazón a corazón. Buenas ondas. Tanta soledad oscura, encontré la risa tuya como bálsamo de vida. Yo camino un poco por tu cuerpo, con mis manos encendidas por la hoguera de tus besos. Quémame la sangre con tu fuego, quítame el invierno con tu amor. Porque te quiero, ángel de mi vida. Porque te quiero, corazón a corazón. Porque te quiero, sueño de mi vida. Porque eres mía, corazón a corazón.